Vamos con la actualidad local. Vamos a referirnos a lo que bueno, pues gira en torno a la festividad del Día de Andalucía, como cada año, actos institucionales por parte de diferentes administraciones, también en el ámbito local, evidentemente, y bueno, pues por parte del Ayuntamiento, sobre todo, ¿no? Recordamos cada año lo que es la izada de bandera en la Plaza de la Estrella, últimamente, además. Y bueno, pues vamos a concretar cuáles van a ser esos actos y otra serie de eventos que llegan este próximo fin de semana dentro de lo que sería el puente festivo con motivo del Día de Andalucía. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de áreas como educación, cultura, que bueno, pues nos acompaña, como decimos, y nos va a informar sobre esta serie de eventos. Josefina Herrera, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues citas que llegan con motivo de esta festividad autonómica y queríamos conocer en concreto para mañana jueves qué es lo que se ha preparado como actos institucionales desde el Ayuntamiento. Sí, pues mira, desde el Ayuntamiento se colabora con lo de que es el día de la bicicleta, que sale a partir de las 11 de la mañana desde el Algarrobal, y terminará en lo que es el sacrificio. Esta bicicleta, ¿no? Este evento lo organiza pues la Federación de Asociaciones Vecinales y colabora el Ayuntamiento, como hemos dicho. Después a las 12 de la mañana, en la Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, pues será la izada de la bandera y estará acompañada por la banda municipal, que tocará el himno de Andalucía. Sí. Y después a la una de la tarde, en el salón de actos del Francisco Fatou, pues tendrá lugar un acto en donde se procederá a la entrega de una placa a cuatro personas de Ubrique, a las que, bueno, pues desde el Ayuntamiento se les quiere reconocer su labor. Cada una de estas personas pues ha destacado o destaca una faceta en particular, y eso es lo que se les quiere reconocer pues de forma pública en este acto conmemorativo del Día de Andalucía. Sí que sería un acto novedoso, ¿no?, con respecto a otros años, desde luego. Sí, la verdad es que, bueno, el año pasado no se llegó a hacer, pero pensábamos que era un día quizás importante, ¿no?, dentro de nuestro calendario, en donde podríamos quizás, pues, no sé, de alguna forma o reconocer pues a ciertas personas de nuestra localidad que, bueno, pues merecen este reconocimiento, ¿no?, por alguna labor que hayan llevado a cabo durante su vida. Y entonces esto es lo que hemos querido hacer. En este acto de entrega de placas, pues estará presentado, que se lo hemos pedido y ha aceptado con mucho mucho gusto, pues Atanasio Villalba, y además pues estará también amenizado por actuaciones musicales. Por ejemplo, el profesor de piano de la Escuela Municipal de Música, Pepe García, pues va a interpretar dos obras musicales, La Malagueña de Albéniz y Danza número 1 de la Vida Breve de Manuel de Falla. También el grupo En Cuero, con Antonio Villalba, pues también interpretará dos canciones. Una de ellas es una versión del himno de Andalucía. Y para la clausura del acto, pues la coral polifónica Ocurris Populi interpretará el himno de Andalucía, como tiene que ser. En concreto, ¿cuáles son las personas que van a ser galardonadas? ¿Perdón? ¿Las personas que van a ser galardonadas en ese acto? Es que no lo queremos decir porque algunos no se lo han querido, los familiares no se lo han querido hacer saber a la persona en concreto. Entonces preferimos guardar el secreto. De acuerdo, entonces se mantiene en silencio, en secreto hasta mañana. Será una sorpresa, por tanto, para esas personas. ¿En qué facetas? No sé si podemos decir al menos las facetas las que han destacado, por ejemplo. Sí, pues mira, dos del mundo del flamenco, uno del mundo de la cultura y otro del mundo del deporte. Pues ahí queda al menos una pista. Una pista. En el ámbito en el que han destacado estas personas, estos ubriqueños, que mañana van a ser reconocidos, coincidiendo con lo que es esta festividad del Día de Andalucía. Este acto, sí, como decíamos, a partir de la una en el Instituto Francisco Fatou y, por supuesto, abierto al público en general, precisamente para que quiera ir, por supuesto, está invitado, ¿no? Precisamente para que además, bueno, pues respalden, ¿no?, a esas personas que van a ser reconocidas, ¿no? Así es, sí, sí. Así que esperamos que todos aquellos que quieran asistir, pues allí estaremos. Pues es uno de los actos novedosos, insistimos, dentro de lo que es esos actos institucionales con motivo del Día de Andalucía. Aparte de estos eventos, no sé si alguna otra cita más. Bueno, el domingo 3 de marzo, que habrá una clase práctica de la Escuela Taurina de Ubrique, a las 12 de la mañana, en la Plaza de Toros. Y bueno, podremos ver a los alumnos de nuestra escuela, pues, en acción, digamos, ¿no? Enfrentándose a una vaquilla, que la verdad, que es lo que realmente necesitan, ¿no? El poder enfrentarse a lo que es el animal, que es lo que le hace, pues, sentir lo que es la toromaquia, digamos, ¿no? Y aprender, porque sí, es verdad que dan las clases de, como se dice, de salón, pero hasta que no te enfrentas realmente a un animal no y ves cómo reacciona o cómo no reacciona, pues no aprende. Y entonces con este tipo de clases, pues es lo que pretendemos, ¿no? Que los alumnos aprendan con la experiencia. Así que bueno, yo espero que la gente, todos los aficionados y los que queremos apoyar a este mundo y a estos chavales, pues que vayamos el domingo 3 de marzo a las 12 de la mañana a Plaza de Toros. La entrada en realidad es gratuita, lo que pasa que claro, para poder financiar un poco la escuela taurina, pues lo que se hace es que se va a rifar, se va a hacer una rifa, un lote ibérico, y entonces serían 2 euros que se pagarían. No es la entrada, pero sí que se pide pues la colaboración, ¿no? De esta forma, para poder un poco sufragar los gastos que conlleva este tipo de eventos, porque claro, todo esto lleva seguro, ambulancia, las vaquillas cuestan dinero, en fin. Entonces, bueno, por de alguna forma poder sufragar los gastos, ¿no? Por tanto, será el domingo a las 12 del mediodía. Se habían estado barajando diversos horarios. También imagino, sí, mirando hasta incluso la meteorología y demás, pero finalmente el domingo a las 12. Domingo, ¿no? A las 12 de la mañana, así es. Bueno, pues es otra de las citas que llegará, por tanto, en este puente festivo, en este próximo fin de semana, coincidiendo con lo que es el Día de Andalucía, mañana jueves, bueno, en este caso será para la jornada del domingo. Pues Josefina, queríamos llevar esas citas, actos institucionales también, como hemos podido ver por parte del Ayuntamiento de Ubrique, como cada año, coincidiendo con estas fechas. No sé si hay algo más que añadir. Pues por mi parte, nada más por ahora. La invitación, ¿no?, a los ubriqueños, o sea, que sí, participen. Hombre, claro, por supuesto. Que por supuesto que mañana colaboren con lo del Día de la Bicicleta, que después vayamos todos a ver la izada de la bandera, y por supuesto que asistan a este acto de entrega de placas y también un poco musical, ¿no?, en el salón de actos del Francisco Fatou, que bueno, que seguro que nos va a gustar. Y donde allí mismo pues podrán, o se desvelará, ¿no?, quiénes son finalmente esas personas que van a recibir el reconocimiento, 4 ubriqueños que han destacado dentro de lo que es el ámbito del flamenco, la cultura y el deporte, en esta ocasión en concreto. Bueno, pues ya decimos, son los actos que se han organizado desde el Ayuntamiento de Ubrique y de los que queríamos informarles a través de la delegada municipal, Josefina Herrera. Josefina, como siempre, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.